pensar en lo que digan los demás. La cruda realidad hoy nos viene a buscar. Es la verdad, nadie la puede parar. Oh, oh, oh, yeah. Tumbados bajo el cielo azul, revolcándonos sin más. Tumbados bajo el cielo azul, en un parque sideral. Bajo el cielo azul, dejándonos llevar. Tumbados bajo el cielo azul, lo llaman complicidad. Sin pedir más, colgado de una verdad que nadie puede cambiar. Jugar a no pensar en lo que digan los demás. Bajo el cielo azul, revolcándonos sin más. Tumbados bajo el cielo azul, en un parque sideral. Tumbados bajo el cielo azul, dejándonos sin más.